Tercera hora de programa sigue activa en la página web, en www.ondacero.es, en la encuesta de hoy, en la que os preguntamos si crees que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Por el momento, el 75% de nuestros oyentes cree que sí, que efectivamente fue un personaje histórico. 2:06 en la Comunidad Canaria, 3:06 en la península. En esta tercera hora, como siempre, empezamos además con mucha atención hoy, Martín Expósito, porque durante toda la semana, con fracaso final incluido, la atención ha estado puesta en la cumbre del clima de Copenhague. Va a dar mucho que hablar, se van a pedir muchas responsabilidades. Bueno, ahora mismo os lo cuenta todo Martín Expósito en su termómetro de la Tierra. El termómetro de la Tierra. Afrontamos ya el último termómetro de la Tierra de la estación otoñal, que nos está despidiendo con temperaturas gélidas en todo el país. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología nos confirmaba esta semana que hasta noviembre, el presente año 2009 ha sido el segundo más caluroso desde 1961. Y no solo eso, sino que la predicción de los expertos nos presenta un invierno relativamente cálido, con temperaturas más altas de lo normal en toda España, sobre todo en el sur y en las Canarias. Y para ambiente cálido, el vivido en los últimos 15 días en Dinamarca, donde os hemos venido contando que solo se ha podido llegar a un acuerdo de mínimos en materia de cambio climático. Vamos a tratar de ser más respetuosos con el medio ambiente, vamos a tratar de ser buenos, contaminar menos. Ese podría ser el resumen de las 7 páginas en que ha quedado el acuerdo de Copenhague al que dedicamos esta sección, que aquí comienza. Y son 7 páginas de las que debemos restar la portada y 2 apéndices, es decir, 3 páginas de acuerdo, de las cuales lo más importante queda en blanco. Se trata de uno de esos apéndices, precisamente, una tabla en la que se debería reflejar el compromiso de reducción de emisiones de CO2 de cada uno de los países firmantes del acuerdo, tabla que debe completarse antes del 31 de enero de 2010, pero que por el momento, como os digo, se muestra vacía. Al menos lo que el texto final sí subraya es que el cambio climático es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo y que se deben recortar las emisiones contaminantes para impedir que aumente la temperatura 2 grados con respecto a 1900. Ahora que no se especifica elemento temporal alguno, simplemente un escueto tan pronto como sea posible. Por tanto, y resumiendo, no se fijan los objetivos a cumplir, no se fijan tampoco las medidas que se deben implementar y mucho menos las sanciones por incumplimiento, es decir, una mera declaración de intenciones. Tal vez no sea todo lo que esperaba, ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien ha defendido que esta decisión de la conferencia de las partes es una etapa esencial. Etapa esencial, pero desde luego Copenhague no dará en ningún caso el relevo a Kioto. Y no solo eso, sino que se ha evidenciado una vez más las disensiones entre países, entre desarrollados y emergentes, entre países que firmaron Kioto y los que no lo hicieron. El texto definitivo se acordó en la última jornada de la cumbre por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una reunión con jefes de Estado y de Gobierno de 28 países, entre ellos China, India y Sudáfrica, bajo mediación de Brasil. Aunque todos los grupos regionales estaban representados en la reunión, algunos países se sintieron excluidos porque el acuerdo fue anunciado incluso antes de que pudieran ver el documento, que salió adelante sin la aprobación requerida por unanimidad. De ahí que no sean pocas las voces que advierten del peligro de desmoronamiento del sistema de multilateralidad que representa Naciones Unidas. Parece que no logramos ponernos de acuerdo ni ante un enemigo común. Así, países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia no han reconocido el acuerdo de Copenhague, a pesar incluso de haberse establecido un fondo de 30.000 millones de dólares en ayudas para que los países más vulnerables se puedan dotar de recursos entre 2010 y 2012 para hacer frente a los efectos del cambio climático, fondo que ha sido otro de los asuntos principales a debatir por los representantes de los 194 países participantes. Los emergentes exigían un mayor compromiso de los países desarrollados y al final, una vez más, desigualdad. Basta con comprobar cómo, mientras que la Unión Europea aportará 10.600 millones de dólares en ayudas, Estados Unidos tan solo destinará 3.600. Caos, según Fidel Castro, incapacidad y fracaso para Greenpeace, vergüenza climática para Ecologistas en Acción, débil, incompleto y confuso para WWF. Estos son algunos de los calificativos más frecuentes asociados al resultado obtenido en la capital danesa, mientras la actuación de la policía ha recibido otros, como inaceptable y brutal. En estos términos se expresaron las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO BirdLife y WWF para denunciar el castigo infligido a los manifestantes presentes en Copenhague. Decenas de ellos permanecen aún detenidos, entre ellos el director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, junto a otros dos activistas de la organización ecologista, una noruega y un suizo, burlaron la seguridad del palacio de Christiansborg en plena cena de gala presidida por la reina Margarita de Dinamarca. Una vez accedieron al palacio, llegaron hasta la entrada del Salón de los Caballeros, escenario de la cena, donde desplegaron una pancarta con el lema «Los políticos hablan, los líderes actúan». Al parecer, los tres activistas habrían advertido a la policía 2 horas antes sobre la acción que iban a llevar a cabo, aunque no les sirvió de nada porque fueron detenidos y el viernes un juzgado de Copenhague dictaba prisión preventiva hasta el 7 de enero para los ecologistas que están ahora a la espera de que se pueda interponer un recurso de apelación este próximo lunes. Y ya que tenemos el calendario ante nosotros, apuntemos más fechas porque será del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, cuando se celebre la próxima cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático y será en México. Aunque se habla de primavera como fecha para llegar a un acuerdo definitivo post-Kioto, debemos pensar que al menos hasta dentro de un año no habrá un texto vinculante con medidas coercitivas. De hecho, apostaría porque hasta 2011 no se llegará a un acuerdo global. Incluso se habla de que, aun estando aprobado, podría no entrar en vigor hasta 2015. Así que bueno, de momento, como os digo, próximo destino, México 2010 y Sudáfrica 2011, puesto que ya se ha llegado a un acuerdo para que sea allí donde se celebre la cumbre previa al año en que se dejara de aplicar Kioto. Y casi en paralelo a la proximidad del fin de dicho tratado parece ir la preocupación mundial sobre el cambio climático, preocupación que se enfría a tenor de una reciente encuesta llevada a cabo por la consultora Nielsen y la Universidad de Oxford. Si en 2007 el 41% de los encuestados decía estar muy preocupado por el actual cambio climático, en 2009 esta cifra ha descendido en 4 puntos, ahora es un 37%. Y por países, este descenso es aún mayor. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha pasado del 34% al 25%, mientras en el caso de China ha ocurrido lo contrario. La preocupación ha aumentado del 30% al 36%. En nuestro país, y de acuerdo a otro estudio distinto, el 91% de los ciudadanos españoles piensa que es necesario actuar contra el cambio climático. Y no solo eso, sino que de acuerdo a los datos hechos públicos por FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, más de la mitad de la población estaría dispuesta a pagar hasta 300 euros adicionales en la factura anual de la luz a cambio de conseguir una energía más limpia, entre comillas, y eficaz. Eso y que a medio o largo plazo supusiera un abaratamiento de la factura eléctrica. Otro dato alentador, aunque tampoco nos vayamos a fiar, que ya sabemos que una cosa es lo que se dice en el momento de la encuesta y otra la que se hace. Pero bueno, como digo, otro dato alentador es el que fija en 2/3 de la población la que está dispuesta a modificar su nivel de vida con el fin de reducir las emisiones contaminantes. Y no acabamos este termómetro sin recordar lo más importante. Más allá del dinero que se invierte, se recupera, se malversa, se despilfarra, nuestro entorno, eso es lo más importante. Y para que no bajemos la guardia, contamos con el trabajo de organizaciones como la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, que hace escasos días daba a conocer el informe Especies y Cambio Climático. Un texto que recoge a 10 de las especies más amenazadas por el cambio climático, entre ellas la ballena beluga, el pez payaso, el zorro ártico o el koala, que se enfrenta, según los expertos, a la malnutrición consecuencia de un incremento de los niveles de CO2 de los eucaliptos. Tal y como recordaba en la presentación del informe su coautora Wendy Foden, los humanos no son los únicos cuyo destino está en juego. Acabamos ya y lo hacemos deseándoos un muy buen año 2010. Verde como ninguno hasta ahora, y no seáis mal pensados, porque si lo preferís yo os deseo una blanca Navidad, aunque no sé yo qué pensarán los seguidores del Barça. Bueno, en cualquier caso, mucha salud, especialmente el próximo martes, que es su día. El termómetro regresa la semana próxima en una edición especial en la que repasaremos un año de noticias sobre cambio climático. Hasta entonces, abrigaos, que sale económico. Basta con frotar, ¿veis? Ya os decía yo, un año verde. Mujeres con historia.

mucha suerte porque en las nominadas está La cinta blanca de Haneke, que es una película formidable, se va a estrenar la semana que viene o la siguiente en España, pero hemos tenido suerte por lo menos en que Almodóvar ha vuelto a colocar su película. Ya decíamos que quizá entre las favoritas pudiera estar con más posibilidades, porque Almodóvar ya lo conocen en América, tiene un gran prestigio, y Los abrazos rotos puede ser una película que a ellos les guste, y además en ella está Penélope, que también está nominada en los Globos de Oro por otra película, por Nine, que va a ser una de las triunfadoras en todos los premios de este año, sin ninguna duda. De momento ya tenemos esta nominación. Está complicadísimo, hay grandes enemigas, y además Penélope tiene su premio muy reciente del año pasado, pero bueno, todo pudiera ser. De momento es buena noticia. Desde luego, que repitan ya unos veteranos, ya son ambos veteranos en premios norteamericanos. Penélope es veterana, aunque lleva 3 años, pero casi consecutivamente triunfando ya Almodóvar ya muchísimo tiempo. Lo que sí que es un pequeño varapalo para la película de Trueba, el hecho de no estar, ¿no? Pues sí, la verdad es que la película de Trueba, bueno, también va a ir a pelear por los Oscars. De momento aquí ya se ha quedado fuera. No es seguramente la mejor de las candidatas. Trueba ha hecho mejor cine otras veces, pero de todas maneras es una película estimable. Ojalá les guste, por lo menos a los del Oscar. También estamos pendientes y recibiremos con expectación en Nine con Penélope Cruz y Nicole Kidman peleándose por Daniel Day-Lewis y no por Tom Cruise, ¿no? Eso hay que verlo. Habrá que verlo, como habrá que ver a Daniel Day-Lewis, que siempre da que hablar con cualquier película, que con lo poco que se prodiga este hombre, pues ha vuelto relativamente pronto, ¿no? Sí, él amenazaba con abandonar, pero se ve que no, que le tiene gusto a la profesión. Ojalá no se le ocurra hacerlo, ¿no? Desde luego, es un grandísimo actor. Y hoy, como banda sonora original, José Manuel, Too Much. Pues sí, vamos a recordar precisamente a Fernando Trueba. Una de las películas de Fernando Trueba que dio más que hablar, seguramente, bueno, más que esta. Ya lo creo, claro que sí, del 95, recordemos, con Antonio Banderas y Melanie Griffith, y además Daryl Hannah, Danny Aiello, una estupenda banda sonora de Michael Camilo, que estamos escuchando en estos momentos. Sobre esta música, sobre esta banda sonora original de Too Much, como siempre por estas fechas, José Manuel, el clásico repaso de lo que ha ocurrido en grandes cifras este año 2009. Es obligado. Que para algunos acaba el 31 de diciembre con las uvas y que para otros acaba el día de mi cumpleaños, el 18 de octubre. Ay, Dios mío, el Ministerio de Cultura debe estar muy ocupados todos, porque las cifras que nos proporcionan, que son las que yo doy, porque realmente son las fiables. Hay otras muchas cifras por ahí danzando, pero yo no quiero cometer la imprudencia de dar unos datos que pueden no resultar reales. De manera que las cifras de recaudación y de espectadores que tenemos son las oficiales del Ministerio de Cultura, son las cifras de taquilla y son del 18 de octubre. No han tenido tiempo de actualizarlas. Bueno, podemos decir que en este año se han estrenado 391 películas, al menos en Madrid. Seguramente alguna más ha caído por ahí en esos cines que sirven pues para precisamente justificar esos estrenos. Pero en fin, de manera digamos un poco más oficial, 391, de ellas 106 españolas, incluyendo las coproducciones. Es una cifra alta. También habrá alguna más de estas que se han estrenado de manera un poquito tapada y que han durado pues 4 días en pantalla, pero en fin, cifras oficiales, casi 400 estrenos, que siguen siendo muchísimos, han bajado con respecto a otros años, ha bajado un poquito, y 105, 106 españolas, también son, yo creo, demasiadas películas. Seguimos teniendo 813 cines en España, ha caído un poquito, había 868 el año pasado, y 4.020 pantallas, es decir, aquí lo que prima es el multicine, más de 4, casi prácticamente 5 pantallas por cine. También han bajado un poquito porque en el 2008 fueron 4.140. De todas maneras, bueno, 4.000 pantallas en números redondos no está mal. Podemos ir al cine todavía con cierta tranquilidad. La recaudación a 18 de octubre era de 502 millones de euros, de los cuales 61 eran de películas españolas, y los espectadores habían sido 83 millones, se habían vendido 83 millones de entradas, de las que 10 millones correspondían al cine español. La cuota de mercado en ese momento, 18 de octubre, era del 12,20, una cuota bajita, la cuota americana era del 72%, pero hay que decir que aquí, sin ninguna duda, va a subir. En este momento, claro. Con Ágora, con Zelda, con Zelda Planeta 51, en fin, con las películas, con Spanish Movie, claro. Que van a estar, no ahora, pero van a estar entre las 10 películas más taquilleras del año, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, pues, habrá que esperar a que nos actualicen esos datos por una vez, que nos pueden alegrar el oído, sí. ¿Verdad? Y la mente con los datos. A ver si Alex de la Iglesia les ha metido a caña a sus amigos de la Academia, y la Academia del Cine es capaz de darnos cifras un poquito más actualizadas y también de cierto rigor. Las películas más taquilleras, pues hasta el momento la más taquillera ha sido Up, la película de animación, con 23,6 millones de euros. Detrás ya está Ágora, con 21, y todavía no ha salido de pantalla. En tercer lugar, Ice Age 3, la película de animación también, con 21, también muy cerca de Ágora, triunfo desde luego del cine de animación. En cuarto lugar, Luna Nueva, esta película de los chavales americanos, 19 millones. Después, Ángeles y Demonios, con 15. 2012, con 14,5. En séptimo lugar, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, con 13,5 millones de euros. En octavo lugar, Gran Torino, 12,7. Noveno, El curioso caso de Benjamin Button, la película que estrenó a primeros de año, con 12 millones recaudados. Y en décimo lugar, Slumdog Millionaire, el mismo caso, con 10,5 millones de euros de recaudación. Pero hay que decir que Zelda 211, a día de hoy, tiene 7,5 millones recaudados. Se va a meter entre las 10 primeras, seguro. Planet 51, 8,3 millones. Y también, seguro va a entrar. Y Spanish Movie todavía está lejos, pero de aquí a las dos semanas que pueden quedar de recaudación de taquilla. Que está en su mejor momento ahora. Estas semanas son las que van a dar triunfos. Por claro. Supuesto. Lo mismo. Tenemos 3 o 4 películas españolas entre las 10 más taquilleras en la recaudación real de fin de año. Pues tendremos que tener una segunda entrega de esas recaudaciones, sí, porque sí. Es la buena noticia. Sin pase duda, lo que pase. Sin duda. Y Ágora seguramente, bueno, App todavía está en muchas pantallas. Sí, pero puede que Ágora quede como la más taquillera del año. Exacto, porque es mucho más reciente y todavía está yendo mucha gente a verla. Y en el repaso mes a mes, ¿qué nos encontramos? Empezando, por supuesto, por enero. Pues en enero se estrenaron 35 películas, nada menos, más de una al día. 7 fueron españolas. Hubo películas estupendas, película española como aquel Arropiero, el vagabundo de la muerte, el documental de Carles Balaguer, que no se ha visto mucho, pero que era una película fenomenal. En cuanto a las extranjeras, La duda, Mi nombre es Harvey Milk, y sobre todo La clase, la película francesa de Laurent Cantet, que durante mucho tiempo parecía la película del año. ¿Y en febrero? En febrero, 26 películas, es que el mes era más corto, 6 españolas. Una por día casi. Casi una por día. De las españolas yo destacaría Che Guerrilla, la segunda parte de la biografía del Che de Steven Soderbergh. Y entre las extranjeras, Slumdog Millionaire, que fue un gran éxito de taquilla, como hemos visto. Y sobre todo, la que más calidad tiene, me parece a mí, The Reader, El lector, la película de Stephen Daldry. ¿En marzo? Pues en marzo, 31 películas, una por día vamos yendo, 7 españolas. En marzo se estrenó El retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez, pero se estrenó también The Visitor, otra grandísima, espectacular, fantástica, baratísima película extranjera, esta americana, de Tom McCarthy. Abril. Bueno, en abril se estrenaron 44 películas. Abril siempre es un mes, junto con octubre, de muchísimos estrenos. Nada menos que 14 películas españolas, el doble de lo que venía siendo habitual. De las extranjeras yo destacaría Man on Wire, ese documental curiosísimo de aquel hombre que se atrevió a cruzar las Torres Gemelas de Nueva York. Y de las españolas, una película pequeña pero extraordinaria, 25 quilates, de Patxi Amezcua. ¿Y en mayo? En mayo, 34 estrenos, de ellos 6 españoles. Se estrenó Últimos Testigos, de Manuel Martín Cuenca y Luis y López Linares, ese documental que protagonizan Carrillo y Fraga, a partes iguales, pero cada uno por su lado, quizá la mejor película española del mes. Y de las extranjeras, Vacaciones de Ferragosto, yo destacaría la película italiana de Gianni Di Gregorio. En el apartado de lo negativo se estrenó Puños de Asfalto, la película de Edito Montiel, una de las que menos me han gustado de todo el año. Sí, sí, sí, con una crítica verdaderamente clara. Pues se puede llevar el premio de la peor película del año. Seguramente. O de las peores. Y que se está demostrando con esto que nos estás contando, que también ha sido el año de los documentales, en sí, cierto modo. Sin duda. Junio. Bueno, en junio hubo 32 estrenos, 6 españoles. Una película muy interesante ha sido Tres días con la familia, otra película modesta de la catalana Marc Coll. Y entre las películas extranjeras, Tres monos y, desde luego, Still Walking, la película de Hirokazu Koreeda, que todavía es campeona de taquilla, por lo menos para la crítica. Desde luego, y ahí sigue prácticamente desde entonces en lo más alto también del Super 10. Julio. En julio, 34 estrenos también, nada más que 9 españoles, bueno, nada más y nada menos, porque en el verano no está mal 9 películas españolas. Se estrenó Vos, VOS, versión original subtitulada, de Ses Gay, una película española muy curiosa, que no ha tenido mucho éxito de público, pero yo creo que de crítica sí hay que destacarla. En cuanto a las películas extranjeras, Despedidas y sobre todo Up, la película de animación de Pete Docter y Bob Peterson, que seguramente ganará el Oscar este año porque es extraordinaria. Agosto. Bueno, en agosto muy poquito cine, 23 películas, no todas destacables ni mucho menos, solo 4 españolas. Se estrenó Año 1, una de estas películas espantosas que nos trae el cine americano, pero a cambio trajeron también Anticristo y Enemigos Públicos, la película de Michael Mann, una de las favoritas del año. De lo español, pues quizá lo mejor fue Mapa de los Sonidos de Tokio, la película de Isabel Coixet. Septiembre. 27 estrenos, 5 españoles, El secreto de sus ojos, quizá la mejor película del mes, de las españolas y de las extranjeras. También Frozen River, una curiosidad de Courtney Hart, y por supuesto no podemos olvidar a Malditos Bastardos de Tarantino. Claro. Octubre. El otro gran mes del año, el mes récord, 47 estrenos, uno y medio cada día, podríamos decir, 21 películas españolas. Aquí el cine español ha cogido ya esta carrerilla que ha llegado hasta final de año. Las mejores, pues quizás Si la cosa funciona, de Woody Allen, y por supuesto Nuestra Ágora, de Amenábar, que a ver si tenemos suerte y termina siendo campeona de taquilla. Ojalá sea así. Noviembre. En noviembre, 28 estrenos, no está mal, 12 españoles, el doble que otros muchos meses. En noviembre se estrenó Zelda 211, también Partir, la estupenda película de Catherine Corsini, y yo creo que la mejor quizá haya sido la de Ken Loach, Buscando a Eric, todavía la recordamos, es una película estupenda. Con Eric Cantona como protagonista, inspirador y muchas goles, otras cosas. Y hasta tocando la trompeta, es genial ese hombre. Diciembre. En diciembre ha habido, o va a haber, porque todavía no se ha acabado, 30 estrenos, de los cuales 10 son españoles, la tercera parte, no está nada mal. El Erizo me parece una película estupenda, de Mona Chache. También Mal día para pescar, la hispano-uruguaya, de Álvaro Brechner. Y si hay que citar otra de las peores para acabar el año por todo lo alto, pues quizá Hermandad de Sangre, esa tontería de Stewart Handler, que además ya habíamos visto en Rostro y en Voz de dos japonesitas o taiwanesas, cualquiera sabe. Así ha sido el año, 391 estrenos, 105, 106 españoles, uno de cada 4 aproximadamente, sí. Prácticamente a película por día de estreno. Pues sí, casi, un poquito más. Incluso un 12% de taquilla española, pero los datos los tenemos en cuarentena, embargados. Mucho, sí. En estos momentos, porque entre esos 502 millones, de los cuales 61 son españoles, no estaba Ágora y no estaban Zelda 211, claro. Que van a darnos un resultado, creo que muy próximo al 20%, si es que no lo alcanza este año. Ojalá, vamos a ver, porque esa para el cine español es una cifra realmente mítica, extraordinaria. Exacto, sería y un... Y podemos alcanzarla. Ojalá sea así. Y además, no con una película solo, sino con un buen ramillete de películas. Efectivamente. Que es lo que indica que el cine español está bien. Está bien, por lo menos a nivel comercial ha sido un buen año, eso lo tenemos sin duda muy claro. José Manuel Escribano, feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz día de Navidad y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Yo quiero mandar a todos nuestros amigos un abrazo muy fuerte, muy cariñoso, y desearlos a todos y a mí también un estupendo cine de año nuevo, pues fantástico todos los días. Ojalá sea así, de parte de todos ellos también para ti. Muchas gracias. La biblioteca. Con Laura Falcó Lara, como siempre, en esta biblioteca. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura, supongo que tú, como lectora empedernida de libros, de obras, y además de literatura especial, la literatura fantástica, la literatura de misterio, bueno, pues te enganchaste desde muy prontito a esas obras que nos presentaban a los míticos, a personajes que de una u otra forma han estado siempre, al hombre lobo, al vampiro, Drácula, Frankenstein. Supongo que son referentes tuyos desde tus inicios en el mundo de la literatura. Pues sí, porque más allá de lo que es la literatura, también incluso como aficionada al cine, el mundo del terror siempre me ha parecido apasionante. Y la verdad es que recuerdo cuando era pequeña y a veces en casa pues se veían las típicas reposiciones donde aparecían, como dices, el Drácula o el Frankenstein clásicos de otra vida en blanco y negro. Y a veces que era un cine, yo recuerdo, como muy distinto al que vemos ahora. Era un cine como incluso con un halo romántico, donde los personajes, más allá de ser realmente malévolos o películas realmente que dieran miedo, eran casi, yo creo que para niños. O sea, eran unas películas donde el personaje malo tenía de malo lo justo, e incluso las víctimas se enamoraban, incluso el personaje malo. O sea, era un poco un terror atípico, diría yo. Laura Falcó Lara, como bien saben nuestros oyentes, es directora editorial en el grupo editorial Planeta, de los sellos editoriales Zenith, Cúpula, Esencia, MT, Timum Más, Minotauro. Muchas de estas editoriales han publicado libros que ya son clásicos de este tipo de género. Un género, Laura, que ha viajado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos ya de XXI de la mano entre el cine y la literatura, ¿verdad? Pues sí, además no siempre se ha movido de forma paralela, lo cual es curioso, porque en otros géneros sí que quizás el tipo de tendencias han sido más iguales en el cine y en la literatura, y en este caso hay grandes variantes. Yo, por ejemplo, hay cosas que siempre me han chocado. La época, por ejemplo, que hablábamos ahora, fue luego, bueno, sí, literariamente sí que tuvo su paralelismo pues con obras, pues desde el clásico Drácula hasta las obras de Poe, hasta muchísimas obras que hubieron en esa época, pero sí que es cierto que no siempre ha sido el paralelismo idéntico en todas las épocas. Después de esto, por ejemplo, llegó toda la época de Hitchcock y Polanski, uh-huh, que en el cine fue una época muy fuerte de cine, lo que es cine psicológico y mental, sobre todo, porque no es exactamente un cine de rompe y rasga en cuanto a terror, sino que es más un tema de suspense. Y vieron obras buenísimas como Los pájaros, Rebeca o La semilla del diablo, que marcaron toda una generación, pero tampoco eso se trasladó exactamente igual en lo que era novela. Ahí también hubo, por ejemplo, un diferencial entre el cine y la literatura. Hablas de Polanski, de Hitchcock. Vienen a la mente algunos clásicos que llevan su sello, La semilla del diablo, Los pájaros, esa mezcla ya de terror psicológico. Después hay un salto o una segunda línea paralela que son, por ejemplo, y pueden venir representados por las obras escritas en primer lugar y después adaptadas al cine por autores como Stephen King. Exacto. De ahí ya pasamos, yo creo, porque además se alarga durante mucho tiempo, o sea, incluso los 50 todavía tenemos Dráculas y Frankensteins para rato, y luego, como te comentaba, pues se mezcla lo que es Hitchcock y Polanski, pero luego ya saltamos a los 70-80, que ahí sí que hay un cambio, que como decíamos, pues a nivel literario tenemos pues desde Stephen King con El resplandor, Carrie, Ojos de fuego, La zona muerta, todas sus obras han sido llevadas al cine, más o menos de forma paralela, o sea, tampoco ha habido mucha distancia, porque también otro fenómeno muy típico es que ha habido autores cuya obra ha sido en el momento poco importante y luego cuando ha sido llevada a la pantalla es cuando se ha conocido al autor, con lo cual ha habido un desfase ahí respecto al momento de escritura de la obra y respecto al éxito real. En el caso de Stephen King no ha sido así, ha sido bastante en paralelo, pero también de la misma época pues tenemos por ejemplo a Diane Kuth con Susurros o a Peter Straub con obras como Círculo Diabólico o Casa Negra, que escribía medias con Stephen King. Y también en cine hubo grandes cineastas que crearon un antes y un después, como por ejemplo Steven Spielberg con Poltergeist, o películas yo creo tan impactantes como El exorcista o El final de la escalera o Pesadilla en Elm Street. Pero también en esa época hubo un terror muy distinto, que fue, es curioso, porque normalmente no es tan fácil que convivan dos terrores muy diferentes, y en esa época sí que lo hicieron, que fue el terror más de sangre y vísceras. Porque ese terror, Laura, no se percibe, por ejemplo, en esos primeros Dráculas de los que nos hablabas. Era un terror, bueno, no tan visible, no tan evidente, pero bueno, a medida que el mundo se va haciendo además tan material, tan necesitado de realidad, bueno, pues parece que el cine y la literatura adaptada al cine o viceversa, bueno, pues también toca esa realidad y también se acerca a esa realidad de forma más evidente, y el terror también tiene que mostrarse de una forma, bueno, pues muy evidente. Pues sí, y por eso hay esta segunda tendencia, que además todo el mundo recordará obras que yo creo que habíamos visto todos como adolescentes, obras como Tiburón, Piraña, o Viernes 13, o Halloween, o la famosa Matanza de Texas, que no tienen nada que ver realmente con la parte del cine psicológico y casi paranormal que comentábamos antes. Son como dos tendencias completamente opuestas. Todo este movimiento, de hecho, se alarga casi hasta los 90. Lo que ocurre es que en los 90, en lo que es la primera parte, el terror más psicológico y paranormal va desapareciendo y cede el lugar a una continuación de este terror más visceral. Pero los 90 no podemos decir que fue una gran época a nivel de cine, ni tampoco literariamente hablando fue una gran época para el terror. Yo creo que fue una réplica de muchas cosas antiguas. Se fueron repitiendo cánones y esquemas que habían servido en los 80, pero que no dieron grandes películas en general. Si fijamos, por ejemplo, en el cine de los 80, de los 90, tenemos obras como Scream, Candyman, o Sé lo que hiciste el último verano, y continuaciones de sagas que en su momento sí que fueron grandes obras, como Alien, pero claro, ya cuando llegamos al Alien 3 o al Scanners tercera parte, pues sinceramente dejaban bastante que desear. Es como si ese género estuviera al hilo de estas películas que ya no tienen tanto impacto, que ya no llegan a formar parte de la historia del cine de terror y tampoco aparecen obras literarias muy destacadas al respecto. Pero es como si el género, bueno, pues lo hubiera necesitado para dar un nuevo salto cualitativo y cuantitativo en este siglo XXI, en el que ya estamos finalizando la primera década, porque el terror como género literario, como género también cinematográfico, ha dado un cambio muy sustancial. Pues sí, porque en los 90 lo único que salió a nivel, por ejemplo, escrito, que tuvo un cierto éxito, fue por un lado Anne Rice, que no fue escrita en los 90, es uno de los casos que comentábamos antes, es una obra de los 70, lo que ocurre que al llevarse al cine Entrevista con un vampiro, fue cuando Anne Rice empezó a ser conocida, y para la gente la obra es de los 90, y de 90 no tiene nada, es de los 70. Pero salvo eso y Stein en la parte juvenil, realmente hasta el 2000 no encontramos un cambio ni cosas realmente novedosas, y eso viene de la mano de lo que es el género del terror japonés. Ese terror que además fue imitado por americanos, incluso por españoles, que es un terror que basa su éxito en la óptica en que se graba, y que además es muy difícilmente transportable a lo literario, porque la diferencia de ese terror precisamente está en la percepción a la hora de grabar, a la hora del enfoque que se le da, de la ambientación y del juego de claros oscuros en la pantalla. Es ese terror que, por ejemplo, vemos en obras como The Ring o el proyecto de la bruja Blair o Rec o El sexto sentido, que te hacen sentir a ti casi partícipe de la película y que además, al parecer un punto casero, todavía son más verosímiles, parecen realmente que hayan pasado ese tipo de cosas. Es como si la cámara se hubiera convertido en nuestro ojo, como si nosotros fuéramos el objetivo en sí mismo. También seguramente es una forma de reflejar la evolución en las tendencias y el hecho de que en este siglo XXI, además de la literatura escrita, además de el cine, también tenemos Internet y esa forma de comunicación audiovisual que también ha significado Internet, en donde quizá ha perdido calidad la imagen en muchas cosas porque se ha vuelto más casera. Bueno, pues es como si el cine que reflejara ese terror también requiriera de acercarse a lo que es más popular. No, totalmente. O sea, realmente da la sensación de que ha sido una grabación casera y quizás por eso es más creíble o parece realmente que pueda ser algo más real. Y luego también hay una pequeña variante que yo creo que encuentra su punto álgido en la saga Saw, que es una saga que realmente se ha consolidado, que es el punto de conseguir el terror a través de la tortura humana. O sea, esa especie de angustia psicológica que nos ocasiona ver el sufrimiento ajeno. Y eso lo ha conseguido la saga Saw. Y es también una cosa que en literatura no se ha visto. En literatura, por ejemplo, lo que sí que ha ocurrido es que se ha recuperado el mito del vampiro. Y esto ha empezado a pasar a principios de los 2000. Y el vampiro, de todas maneras, tampoco es un vampiro clásico. O sea, es un vampiro que lo que más ha funcionado en estos momentos, que es gracias a Stephenie Meyers y a todas sus obras de vampiros, en especial, bueno, la primera que inauguró las pantallas, que fue Crepúsculo, y que todos hemos oído hablar de ello, es un vampiro muy romántico, incluso un poco ñoño, si somos sinceros. Es un vampiro casi de literatura romántica más que de terror. Un vampiro que ya no, ya no da miedo, genera todo lo contrario, ¿verdad? Y eso es lo que se busca. Bueno, esa es la transformación en lo que se ha convertido el vampiro, en cierto modo. Claro, no tiene nada que ver. O sea, es como que hemos dado un giro de 360 grados y el vampiro de repente es algo sensual, algo deseable y que las adolescentes están locas por él. O sea, realmente da un poco incluso de risa. Sin embargo, yo creo que esa moda está empezando a pasar porque empiezan a haber pequeños destellos de que eso va a volver a cambiar. Y lo vemos, por ejemplo, con el éxito de John Avide, con Déjame entrar, que se fue llevada al cine hace relativamente poco y que, sin embargo, la obra nuevamente iba a publicar un cierto tiempo en Espasa. Y ahí el vampiro ya no es lo mismo. O sea, pese a que sigue teniendo un halo, aún un pelo romántico, en el sentido de que todavía genera sentimientos, empatía y es un vampiro atormentado, el vampiro ya despierta una serie de imágenes mucho más crudas. Realmente, si tú has visto la película, es una película donde, bueno, ves desde que están degollando a alguien hasta la sangre, las vísceras. Eso no se ve en Meyer. O sea, ahí ya vemos que empieza a recuperarse un poco el vampiro más agresivo. De hecho, nosotros en enero vamos a salir con una trilogía de David Wellington, que empezamos por 13 balas, donde ya el vampiro alcanza el otro extremo. Es decir, el vampiro vuelve, incluso supera al vampiro clásico, porque en este caso sí que es un vampiro que da miedo, es un vampiro agresivo, es un vampiro cruel y es un vampiro totalmente llevado al extremo. Y ahí yo creo que es a donde vamos a parar. Y de hecho, bueno, esta moda de Wellington, que nosotros también hemos visto que funciona en otro tema, que son los zombies, nos da a entender que la gente empieza a estar un poco cansada del terror este descafeinado y que lo que quiere es el terror más gore y el terror más extremo. Eso llegará, como nos dices, dentro de muy poquitas semanas, ya con el Año Nuevo, que esa trilogía 13 balas en el Minotauro de David Wellington, que en cierto modo es recuperar lo mejor de la imagen de los vampiros, de lo que ha habido en las manifestaciones artísticas, literarias o cinematográficas en las últimas décadas. Parece que se vuelve a la esencia recuperando aquellos aspectos que bueno han sido más importantes, como ese que nos señalabas del vampiro que da miedo, pero sin olvidar la imagen clásica del vampiro, ¿no? Efectivamente, o sea, estéticamente sigue siendo un vampiro, entre comillas, clásico, pero hay que tener claro que es un vampiro, no es para nada romántico. O sea, el vampiro de 13 balas es un vampiro que va a saco por sus víctimas, que las destroza literalmente, y es un vampiro además de escenas realmente fuertes, de imágenes duras. E irónico incluso en algunas ocasiones, ¿verdad? O sea, por lo menos en su relato. Pero eso pasa más con los zombies. O sea, los zombies, que es otra de las modas que sorprende, pero que ha vuelto, porque los zombies no deja de ser un poco macabro, y hasta un punto increíble el tema de los zombies, o sea, porque en un momento dado tú puedes creer o puedes llegar a pensar en vampiros, pero el zombies como ya ha llevado al extremo. Es un terror completamente macabro, es un terror que incluso despierta, como dices tú, un poco la ironía y la sonrisa de lo que, porque llega a ser realmente en puntos increíble. Es otra de las tendencias que ha vuelto. Fijémonos que en 2002 hubo un principio de tema de zombies con Exterminio, Resident Evil, cuyas obras también han sido publicadas en Timun, pero que realmente no fue como un destello que ahí se quedó. Pero es que ahora, a nivel literario por lo menos, estamos viendo una auténtica revolución de zombies. Empezaron con Guerra Mundial Z, que funciona muy bien, y de ahí la trilogía que hemos sacado nosotros con David Wellington de Zombie Island, Nation and Planet, que ha sido un éxito absoluto de ventas. Y de hecho este año, por ejemplo, el mismo autor de Déjame entrar, de John Avide, saca en abril Descanse en paz, y también va de zombies. Pero es que hemos llegado al absurdo de que hay versiones humorísticas, como por ejemplo Orgullo, Prejuicio y Zombies, o en breve saldrá en la competencia Lazarillo de Tormes y Zombies. O sea, que hemos llegado ya a lo que es la ironía sobre el terror. Desde luego. Pero seguramente formará parte de esa evolución que viene desde tiempos remotísimos, porque lo que está claro es que evoluciona en la dirección en la que evolucione este tipo de personajes del terror, van a estar siempre presentes. Ya son imágenes arquetípicas, están en nuestro subconsciente y la literatura las va a reflejar hasta el final de los tiempos. Pues sí. Y también, bueno, hay que tener claro que hay otras tendencias que no podemos evitar, que son las que van asociadas, por ejemplo, a todo lo profético o incluso a la sensibilización del mundo hacia lo que es el cambio climático. Y eso lo vemos pues en todo el tipo de películas catastrofistas que también han empezado a venir, incluso obras literarias también catastrofistas. Nosotros en libros, por ejemplo, tenemos un caso muy claro que es El Quinto Día, que es el mundo que reacciona contra la humanidad, o Infected, en el caso de Minotauro, que es una plaga que asola el mundo. O en cine tenemos pues obras que están ahora en cartelera como Señales del Futuro de Nicolas Cage. Y bueno, yo creo que es lógico, o sea, cuando tenemos ahí pues un tema profético como es el 2012, pues bueno, lo literario y el cine se ponen de acuerdo para también sacarle su provecho. Laura Falcó Lara, como siempre un placer enorme poder compartir contigo visita a tu biblioteca, poder estar contigo y que nos cuentes todo lo que ahí encuentras y en concreto, esta noche, la evolución de ese terror, del género del terror, a través de sus figuras más representativas, como son Drácula, los vampiros, los hombres lobos, los zombies, en directora editorial del Grupo Planeta, Laura Falcó Lara. Muchísimas gracias y que tengas una excelente Nochebuena y Día de Navidad. Igualmente, y también os deseo a todos y a todos los oyentes unas Navidades buenísimas. Un abrazo, chao. Hasta aquí el programa de esta noche. Os recordamos el próximo fin de semana, sábado y domingo, 4 horas de La Rosa de los Vientos. Vamos a empezar a las 12, de 12 a 4. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos. Os van a poner al tanto de toda la actualidad y después llega, con No Son Horas, José Luis Salas.